Y el fin de semana, viernes y sábado, tenemos una nueva edición del Bla Bla Bla, Festival de Stand-Up y Food Trucks, en donde nos van a estar visitando, bueno, además de Food Trucks, vamos a contar, como venimos haciendo en las últimas ediciones, con gastronómicos locales que deciden apostar por la Plaza San Martín y, bueno, nos están acompañando en esta iniciativa. Y, bueno, en cuanto a la parte artística, va a estar iniciando desde las 19 horas con espectáculos infantiles. El primer día el stand-up lo va a realizar Larry de Clay y de música se va a estar presentando Marea Fusión, Romina Álvarez y el cierre con Soul Beaches. Ahí está. Y el segundo día vamos a tener el stand-up de Juli Sabre y la el repertorio musical lo va a estar realizando Lucy in the Sky. Y ahí estamos terminando de cerrar con la arménica.